Fotografía es una ficción que se presenta como verdadera, contra lo que nos han inculcado, contra lo que solemos pensar. La fotografía miente siempre, miente por instinto, miente porque su naturaleza no le permite hacer otra cosa. Pero lo importante no es esa mentira inevitable, lo importante es cómo la usa el fotógrafo. Hay quien a qué intenciones sirve. Lo importante, en suma, es el control ejercido por el fotógrafo para imponer una dirección ética a su mentira. El buen fotógrafo es el que miente bien la verdad. What a curious feeling. I'm getting smaller and smaller and smaller. Siento de súbito me entero que bajo este mismo techo deshecho no hay derecho pa' mí, y así escalo hacia afuera. Buenas noches, amigas y amigos de El Sótano. Otro miércoles más, aquí en Radio San Javier, en el 90.3 de la FM. Si nos escuchas con un transistor, a través de la frecuencia modulada por las ondas. Y si nos escuchas por internet, tienes varias opciones. Una es a través de la página web oficial de la radio, que es www.radio.sanjavier.es, y ahí encontrarás el enlace para escucharnos, y también a través de marearock.com, con el enlace www.marearock.com/playerradio.htm. Esas son las formas que tenéis para escuchar este programa de música, poesía y conciencia. Aquí, donde los niños del planeta jugamos a esto de hacer radio. Jugamos, pues bueno, nos traemos de vez en cuando algún libro con páginas, letras, dibujos, fotos. Y leemos algunas palabras hiladas, donde a veces decimos cosas como hace calor, o hoy estoy especialmente cansado, o me cago en la puta, que anoche intentaron robarme la bicicleta, como decía ayer nuestro hermano Pepe. Cosa que, bueno, también estamos aquí para decir lo que sentimos, y a veces eso es lo que sentimos. Bueno, al fin y al cabo, El Sótano no es más que un grito sordo, desesperado, de compañía que ofrecemos al tender la mano a través de la radio, con nuestras palabras, compartiendo música, textos y, bueno, todo lo que se nos pasa por la cabeza, por las dos, por supuesto. Y aquí estamos, como cada miércoles, de 10 a 11 de la noche. Empezamos con muy buena compañía. Ella es Nubla, con su reciente disco, Una maleta y un perro. Soy yo. Pertenezco a la raza de los escépticos. Si yo hubiese sido Santo Tomás, no solo hubiese necesitado tocar las llagas de Cristo para creer en su resurrección, sino que también habría propuesto, por añadidura, tomarle las huellas dactilares, hacer estudios odontológicos y la prueba de información genética del ADN, tal como prescribe hoy la metodología forense para identificar rigurosamente a los cadáveres dudosos, sean cadáveres resucitados o cadáveres definitivamente muertos. Por eso me encuentro entre aquellos que, a pesar de los tres retrovisores de mi automóvil, en un adelantamiento o en un cambio de carril, no evito el gesto espontáneo de torcer la nuca para asegurarme que ningún otro vehículo se encuentra traidoramente a mis espaldas. Y desde luego, no es solo por la existencia de lo que en las autoescuelas llaman el ángulo ciego. Necesito cerciorarme con mis propios ojos. Cuando se trata de algo importante para mí, como es mi integridad física, me produce desconfianza cualquier artilugio entre el peligro y yo. Aunque se trate de un espejo inocuo, necesito la garantía que me proporciona la visión directa. Una maleta y un perro. Este es el último trabajo, último no suena muy bien. El reciente trabajo de Nubla, una cantante melódica, bueno, con mucho sentimiento, con mucha pasión, con una forma de moverse sobre el escenario que a veces nos recuerda a las marionetas, con un atractivo tanto físico como personal que nos cautiva. Su segundo trabajo hasta el momento con un estilo personal, cosa que últimamente se echa en falta en los grandes medios de comunicación de masas, pero dentro de los pequeños con medios de comunicación independientes procuramos dar bastante eco para que siga esa llama, esa lucecita en la oscuridad del consumismo de músicas de plástico y 40 criminales. Nubla es una cantante que tiene un estilo personal que vimos el pasado año, ya hace más de 12 meses, creo recordar, en Murcia, en Alter Arte, si no me equivoco, un concierto bastante emotivo, buenos músicos, buen sonido y una puesta en escena, como decía, muy teatral, muy a lo marioneta. Y este trabajo, con este título que suena muy punky, una maleta y un perro, pero que en verdad se podría catalogar como cantautora, pero aquí las etiquetas las utilizamos con bastante tacto, con bastante cuidado. Ella es simplemente Nubla. Ahora cambiamos de registro, también con un disco candente, casi quemando, porque está todavía en el horno. Otro poeta de la calle. Escriba una canción. Si a tu lado no hay reivindicación, la canción de que el tiempo no pasara, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó y el árbol ni una rama se le agitó. De que el viento se parara, donde nunca pasa nada. We'll be right back. escriba una canción. Si a tu lado he perdido la ambición, la canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Se rompió la cadena que ataba el reloj a las horas, se paró el aguacero, ahora somos flotando dos gotas. Agarrado un momento a la cola del viento me siento mejor. Me olvidé de poner en el suelo los pies y me siento mejor. Dulce introducción al caos. Este es el single, el primer tema promocional de este disco, La Ley Innata, Extremoduro, año 2008. Un disco, vamos, calentito, calentito. Y podríamos haber visto a Roberto Iniesta y compañía aquí, en San Javier, el 1 de agosto de este año. Podríamos haber visto, porque así lo tenían anunciado en la página web oficial de Extremoduro y así querían desde su oficina de manager. Incluso apuesto que Roberto Iniesta le tiene aprecio a este pueblo del Mar Menor, de aquí en San Javier, Murcia, para actuar por todas las veces que lo ha hecho y lo a gusto que se ha sentido. Y por motivos que desconocemos, pero que podemos aventurarnos a intuir, no van a tocar aquí en San Javier, pero lo harán en Los Alcázares, a escasos 8 o 10 kilómetros de San Javier, y el 1 de agosto tocarán en Los Alcázares, un concierto que seguro será un pelotazo, ya que un grupo que lleva varios años sin sacar disco, sin actuar, un grupo deseado, esperado, ansiado, pues vuelve a los escenarios lleno, asegurado, absoluto, en Los Alcázares, el 1 de agosto. Ya iremos dando merecida cuenta de ese concierto. Decir que no se ha podido hacer hueco, aunque fuera de programa, en el Pecata Minuta 2008, ya sabéis, este festival, por llamarlo de alguna manera, de junio a agosto aquí en San Javier. Digo festival, por decir de alguna manera, no de manera despectiva. No quiero que las malas tímpanos, los malos orejas me malinterpreten. Aquí en el sótano no tenemos malos pensamientos, excepto sobre aquellos que lo merecen. El Pecata Minuta es una serie de conciertos que se hacen aquí en San Javier, que es difícil hilar el estilo musical o la intencionalidad de estos conciertos, ni siquiera la popularidad del precio de las entradas, porque te puedes encontrar entradas de 22 euros, 24 euros, no sé si incluso habrá algún concierto de más, lo cual vemos aberrante, y después pues algún concierto gratis. Decir que hay ahí pues distintos estilos, música celta, hay hip hop, hay rock, hay no sé, otros estilos que no terminamos de ubicar, incluso hay grupos de pseudo rock urbano, me refiero a Pereza y La Fuga, que para nosotros es difícil diferenciar esos dos grupos, porque los dos grupos son la misma mierda de copia de este grupo que acabamos de escuchar. Son grupos que intentan ser y no llegan, de un estilo de música rock urbano, rock transgresivo, y terminan siendo grupos de rock comercial para quinceañeras. Pues bueno, en puesto de traerse grupos potentes para intentar rescatar poco a poco lo que es la intencionalidad, el alma del menor rock, como algunas promesan previas al marzo o mayo del año pasado decían, pues bueno, se traen a esto, a grupos más o menos conocidos, conciertos caros, y bueno, dejándose a alguien como Extremoduro fuera, cuando podía haber entrado perfectamente, incluso por intención propia de la formación de Extremoduro. Dejémoslo así, porque son cosas que nos sacan de quicio un poco. Y seguimos con conciertos. Ya hablábamos la semana pasada que Enrique Morente actuaría en Cartagena junto a Lagartija Nick con la obra Omega, dentro de La Mar de Músicas. Ese sí, festival, La Mar de Música, que se celebrará en julio en Cartagena. Pues teloneándolo estará el Capitán Angustia, o sea, sé Andy Chango. Aquella tarde tenía problemas de dinero, de salud, de amor, de conducta. Estaba tirado en la cama, en mi casa, que ya era un ataúd para entonces, cuando me sentí posesionado. Y el Capitán Angustia se apoderó de mí y me cantó esta canción. No puedo salir al estanco sin sufrir un panic attack. No puedo beber ni fumar sin hablar de más. Todos los bálsamos me sientan mal y la cordura peor. Hago la compra y todos se ríen alrededor. Soy el Capitán Angustia. Soy el Rey de los Lamentos. Tengo la esperanza de una bola de nieve en el desierto. Y si digo la verdad, te miento. Cantaba el himno del Capitán Angustias, como él mismo se autodenominaba. Y este No me voy a dormir, una letra que, para los que quieran entender y sepan entender, dice mucho: lo siento padre, lo siento madre, hoy no me voy a dormir. Escuchando la siguiente canción, entendemos un poquito mejor de qué tratan sus narraciones, sus letras, porque Andy Chango tiene un tema fijo en sus letras y en sus discos. Esta canción se llama En Familia. ¿Quién no se ha tomado una copa de vino con su madre o con su padre o con un hermano, con un primo o con un tío? ¿Quién no ha echado el cigarrito en esas reuniones familiares? ¿Quién no se ha tomado un café? ¿No ha salido a tomar por ahí a tomarse un café con unos primos o con unos hermanos que viven lejos? Qué bonito es drogarse en familia. Incluso yo el otro día le pedí un analgésico a mi hermano porque me dolía la cabeza. Bueno, lo de drogarse está mal visto, pero a veces es incluso necesario cuando uno tiene migrañas o dolencias. No sé si es a ese tipo de sustancias es la que se refería Andy Chango, pero bueno, tampoco hay que tenérselo mucho en cuenta, porque como él dice, sufre de demencia temporal. Seguimos aquí en el sótano, este programa de música, poesía y conciencia. Si queréis hacernos llegar alguna canción, alguna fecha de concierto, alguna noticia. Saludos, sugerencias, críticas. Por favor, ser despiadados con las críticas y las sugerencias. Serán bienvenidas. Podéis escribirnos a El Sótano MPC, todo en minúsculas, elsotanompc@gmail.com. También podéis escribirnos ya de manera más tradicional, correo postal, al apartado de correos 133, San Javier 30730, Murcia, España. Y podéis llamarnos al 968-57-3600 en horario de directo. Si podemos coger el teléfono, lo cogeremos. Si no lo cogemos, es que estamos hablando aquí en directo. Y qué más, también podéis venir aquí a la radio, a Radio San Javier, aquí en el Parque Almansa, el edificio de la Concejalía de Juventud. Y, por supuesto, nuestra manera favorita de poneros en contacto con los niños del planeta. Buscarnos en los bares. Chaco no me llama loco, di que sí. Chaco no me llama loco, di que sí. Loco, loco, loco. Oye, que estás chulo. Chaco no me llama loco, di que sí. Chaco no me llama loco, di que sí. Chaco no me llama loco, todos, di que sí. Pues mundo, mundo, loco me lleva a mí. Di que sí. Chaco no me llama loco, di que sí. Pues mundo, mundo, loco me lleva a mí. Di que sí. Loco, me decían en la cuna, loco, y antes de nacer, loco, de los pies a la luna. A tu vida de loco lo que va a ser hoy es loco, me decían en la cuna, loco, y antes de nacer, loco, de los pies a la luna. A tu vida de loco lo que va a ser hoy es. Soy un marciano para los que pisan tierra. Planearé el suelo cuando los buitres vienen a por mí. Sin galones, ni título, ni cacata. Eso soy yo, eso, di que sí. No me trates de convencer de lo que se lleva. Si es el rojo, yo tiro pa'l monte y verde solo para mí. Entre raíces y antenas nos movemos. Rambla arriba, rambla abajo, di que sí. Di que sí. Di que sí. Di que sí. Tronadillo. Loco, me decían en la cuna, loco, y antes de nacer, loco, de los pies a la luna, a tu vida de loco lo que va a ser hoy es. Loco, me decían en la cuna, loco, y antes de nacer, loco, de los pies a la luna, a tu vida de loco lo que va a ser hoy es. En este mundo de rotos cogidos, si piensas distinto, loco te van a ver. En este mundo de mentiras camufladas, en paquetes de algodón, loco vas a ser. En este mundo de pico y palo, si atas el vuelo, te cortan las alas, cajita libre, tigre. En este mundo de rotos cocidos, si piensas distinto, loco te van a ver. En este mundo, en este mundo, en este mundo, ve. En este mundo, en este mundo, en este mundo, ve. Ahí va, en este mundo. Me sé yo dos cosillas que ahora chachito loco te las voy a puchar. La una es que en mi barrio los chavales a diario pues se hinchan a chuflillos y tocados se van a quedar. La otra es que mi perro ha enganchado una artrosis y el poquito a poco mal se va a quedar. Como se queden como su compinche lang y los pobres ya ni podrán a la calle bajar. ¿No? Loco, me decían en la cuna, loco, y antes de nacer, loco, de los pies a la luna, a tu vida de loco lo que va a ser hoy es. Loco, me decían en la cuna, loco, y antes de nacer, loco, de los pies a la luna, a tu vida de loco lo que va a ser hoy es. Loquico, está tronadito. un ánimo razonablemente escéptico nos impele a deducir que creer que la fotografía testimonia alguna cosa implica, en primer lugar, precisamente eso, creer, tener fe. El realismo fotográfico y sus valores subyacentes son una cuestión de fe, porque no hay ningún indicio racional convincente que garantice que la fotografía, por su propia naturaleza, tenga más valor como recordatorio que el lazo hecho en un dedo o la reliquia. El mensaje de Michelangelo Antonioni en Blow Up, más allá de decirnos que las formas familiares del mundo encubre otra realidad, se reduce a que todo, la certeza fotográfica incluida, es pura ilusión. En la secuencia final del filme, un grupo de mimos juega al tenis con una pelota inexistente, hasta que ésta sale más allá de la valla del campo, y ha de ser un desconcertado Tomás, convertido en cómplice en la causa de la ilusión, quien le devuelva la bola invisible para que el partido pueda continuar. Tu abre tu apaling man. Caminero. Matter. Pues empezamos a echar el cierre aquí al sótano este miércoles 25 de junio, si no me equivoco. Bueno, qué más da el día que sea. Hoy es miércoles, ya veranito aquí en orillas del Mar Menor, con todo lo que aquello implica. Esta noche hemos estado escuchando el último trabajo hasta el momento de Nubla, el primer adelanto de el trabajo de Extremoduro. También hemos escuchado a Andy Chango, que tocará el 25 de julio, dentro de un mes justo, en Cartagena, con Enrique Morente y Lagartija Nick. Esto era y sigue siendo Macaco. Y hemos extraído textos sobre un ensayo sobre fotografía y verdad de Joan Fontcuberta. El beso de Judas, fotografía y verdad. Un libro que me prestó una buena amiga de Alicante, Patricia, que cuestiona la veracidad de la fotografía. Ahí es nada. Un ensayo bastante profundo sobre la realidad, la ficción, nuestros ojos y nuestra percepción. Bueno, nada más que decir esta noche, excepto ser felices. Gira la vida, gira, gira, gira, y a veces se tuerce. Gira, que gira, gira, gira la vida, gira, gira, gira, y a veces se tuerce. Me dijo la tendera ayer, sonríe, limpia la pena. Que hay entre los pasos que tú planeas, hay una vida entera. Ay, que algunos lloran por vivir y otros por una mañana más despiertan. Y algunos crecen pensando en su cuenta corriente y otros con la corriente no vuelque su patera. Gira, gira, gira la vida, gira, gira, gira, y a veces se tuerce. Gira, que gira, gira, gira la vida, gira, gira, gira, y a veces se tuerce. Sopló el viento de marea y se me tumbaron los planes. Se tumbó, tumbaron. Vamos a dar vueltas de nuevo, que de eso trata este juego. Gira tu tono de sorpresa, si no te agarras te morros a tierra. El que andaba primero, ahora es el cojo en este juego. Y el que marcaba los goles, te recogen pelotas entre flores. Da igual donde lleve tu vela, si tú nivelas tu sentimiento, equilibrio. Los familiares que, como ven, pues han hinchado a ganar dinero, no tienen capacidad o no quieren.